Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El juicio por la redada de Segura comenzará el próximo 12 de enero. El próximo 12 de enero arrancará el juicio contra los encausados a raíz de la redada contra la izquierda abertzale que tuvo lugar en Segura en octubre de 2007. En total se sentarán en el banquillo 35 personas, entre los cuales se encuentra el berriozartarra y portavoz de Sortu, Fernando Barrena. Xabi Lasa anuncia que no repetirá como alcalde. El alcalde de Berriozar, Xabi Lasa, anunció ayer que no se presentará de nuevo como alcalde. Lasa explicó que después de 8 años en un puesto de gobierno considera que ya ha cumplido un ciclo y lo mejor es no acomodarse en el puesto. La segunda razón que ha expuesto el primer edil berriozartarra es porque va a ir en la lista de EH Bildu al Parlamento Foral y quiere dedicarse a este al 100%. El ayuntamiento propondrá una cuarta alternativa al paso a nivel. El ayuntamiento de Berriozar ha convocado una asamblea vecinal para esta misma tarde a las 7:30 en el auditorio de la Escuela de Música, en la que aportará una cuarta propuesta a las ya planteadas por el gobierno de Navarra. En la misma, y como aseguraba el alcalde de Berriozar en una entrevista realizada en este programa, las propuestas para evitar el paso a nivel entrañan otros riesgos al utilizar calles céntricas de Berriozar con la consiguiente saturación de las mismas. Escuchamos a continuación un fragmento de esa entrevista. El hecho de que se esté hablando de que vamos a intentar suprimir el paso a nivel o evitar el paso a nivel no quiere decir que vaya a desaparecer la vía, sino que la propuesta que nos hace el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra es la de desviar el tráfico por otros puntos para no tener que pasar por el paso a nivel de la avenida Guipúzcoa. Pero eso nunca conlleva la desaparición de la vía. Uh-huh. Pachi Pitillas obtiene el tercer premio de fotografía nocturna del Camino de Santiago. El miembro de Bergasqui y vecino de Berriozar, Pachi Pitillas, obtuvo el pasado mes de octubre el tercer premio de fotografía nocturna del Camino de Santiago, organizado por Civibox San Jorge, con una impactante imagen que capturó un rayo en plena tormenta eléctrica en el Alto de Reniega. Por otro lado, el otro miembro del colectivo Berriozartarra, Pablo García Osés, logró colarse en los puestos finalistas con una foto de la encina de Raúl, coronada por la Vía Láctea en este mismo concurso. Y sin abandonar la fotografía, el colectivo de fotógrafas y fotógrafos de Berriozar ha organizado para este domingo una salida. Así es, Garasi, la finalidad de la misma, poder capturar siempre con el permiso de la meteorología el abanico de ocres que ofrecen los bosques navarros en esta época del año. Bergasqui invita a todo el que lo desee a pasar una mañana otoñal y tener la posibilidad de capturar alguna imagen. La cita con la fotografía el próximo domingo 16. Esta información se puede ampliar además en bergasqui.net o en la página de Facebook de este colectivo. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues sí, Garasi, un tiempo bastante parecido al de ayer. La predicción en concreto nos dice que tendremos brumas matinales, intervalos nubosos y posibilidad de chubascos débiles y ocasionales, vientos flojos a moderados del oeste-suroeste con rachas fuertes. Las temperaturas máximas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.